Somos todos amigos. ¿Qué pasa aquí, hombre? Empezamos de nuevo. Señora, señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde la abundancia. ¿El qué? Estamos en directo. ¿Quiere usted participar? No. ¿No? Venga, anímese. Anímese y participe. No, ya saben que los lunes hacemos la tertulia en el restaurante de Nuevo Serranía y los miércoles lo hacemos desde esta bendita casa, el restaurante La Abundancia, que dirige nuestro amigo, el que tiene más arte del mundo. Eso sí, eso no lo puedo confundir, ¿eh? El dueño de uno y del otro. Paquito Acevedo yo lo quiero mucho, pero eso no se puede confundir, ¿eh? Pero más arte que Samuel no tiene, ¿eh? No tiene. ¿Qué tal, José Luis? Gerente de Uptitub Huelva. ¿Todo bien? Echando aquí una velada. Es que la invitación sigue en pie, ¿eh? Que si queréis opinar, podéis opinar, ¿eh? De fútbol, que al mismo tiempo de sociedad, o sea que. De los contertulios. Sin problema. Si quieres, dejamos la silla libre y os arribáis a la candela, ¿eh? No hay ningún problema. Hacemos... ¿No? ¿Seguro que no? ¿De qué equipo eres? Yo del Recre, ¿no? ¿Y qué sabes del Recre? Sabe poco, pero bueno, esto nos ponemos al día rápido, ¿eh? Actualmente poco. Bueno, yo creo que es lo mejor, hacer oído sordo. Yo creo que es lo mejor, hacer oído sordo. José Luis, gerente de la inmobiliaria. La inmobiliaria Uptitub Huelva. Porque somos innovadores. Efectivamente, somos consultores innovadores. ¿A que sí? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido por la invitación que me has hecho para compartir, claro, este ratito con vosotros. Tú eres un sufridor de las cosas de Huelva. Bastante. Y del Recre, pues una de las cosas de Huelva. Una de las cosas de Huelva. Uno de los sellos de identidad de Huelva. Sí, sí. Y te pregunté, te dije, bueno, me preguntaste, ¿quién viene? Digo, viene Iker Begoña. Dice, y yo, tío, este daba muchas patadas. Sí, así es. Así, efectivamente. Eso pues, me dijo. Pues si algo me caracteriza es por no pegar una patada en mi vida, vamos. O sea, que no, ¿no? Patadas, entonces, ¿eso no? ¿Cómo te lo ha inventado? Se lo digo. No puedo chocar mucho, pero patadas pocas. Entonces me equivoqué de abogado. Yo chocar todo lo que tú quieras, pero patadas. Pero patadas pocas, ¿no? Patadas no. Entonces no era. Patadas pocas. Bueno, ¿qué te parece la trayectoria del equipo, José Luis? Hombre. Cuéntame un poco, hombre. Este año empezamos un poco complicado. Uptitub Huelva, que está en la avenida Las Andoratrices, local número 6, local número 3. Correcto. Es correcto, ¿no? Efectivamente. ¿Qué cabeza tengo? ¿Para llevar Corte Inglés? Para llevar Corte Inglés. Para llevar Corte Inglés entero, Miguel. Te iba a decir una broma, pero bueno. No, dila. Bueno, depende de cómo sea. Primero me la pones con el escrito y te autorizo, ¿vale? No, que hombre, como lo he dicho. Hombre, que cabecita tiene un poco, ¿sabes? Cabeza sí, cabeza tengo. Una talla menos que tú, pero tengo. Efectivamente. Una talla menos que tú, pero la tengo, ¿eh? Muy bueno, la tengo, muy bueno. Que por cierto, nos han puesto un picadillo de atún fresco. Fresco, riquísimo. Digo, picadillo de atún. No, Samuel dice, no, fresco. Fresco. Picadillo de atún. Sí, sí, pero no de atún, es fresco. Digo, bueno, pues vale, pues yo digo que es fresco, no hay ningún problema. Ah, muy rico. Y luego nos han puesto unas tortillitas de bacalao. Muy buena, ¿eh? Con una mayonesa o con un piquito de alioli, ¿no? Y no mientas que antes hemos comido queso tú y yo. ¿El qué? No mientas que tú y yo hemos comido queso antes de empezar. Ah, sí, sí. Buah, el queso era de categoría, ¿eh? El queso era de categoría. Es que luego me voy a ver Sevilla-Barça, o sea, Luis. Ah. ¿Sabes, no? Y fuerza, ¿no? Claro, porque mira, ve a Messi, no se ve todos los días. Pero tuve que aguantar la broma de mi hijo ayer. Anda, porque yo le dije que era muy tarde para llevármelo a Sevilla, mañana a cole, y a las 8 y pico de la tarde me dice, anda, toma, toma, toma. Digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Y dice, ¿pero niño de qué te ríes? Me río de ti, papá, me río de ti. ¿Pero te ríes de mí por qué? Porque Messi no viaja. Así que voy a ver Barça, pero no voy a ver Messi. Bueno, hombre. Hay que ver. Estoy seguro que va a ser buen partido, igual. Yo lo veré por la tele, desde casa. Tú vas a estar mejor que yo. Pues te voy a decir una cosa. Yo estuve la semana pasada viendo el Sevilla Leti, pues más que nada por mis antepasados, por mi pasado rojiblanco. Estuve viendo ahí el partido y te puedo garantizar de que salí de aquí con mucho aire, con fresco, y ahí se estaba de lujo en el estadio. No, está de lujo si tienes gente a tu derecha, por detrás, en diagonal, por abajo. No había tanta gente, encima estaba abajo, justo a pie de campo, detrás del banquillo. Y la yo vi hasta en un córner, creo. Así que nada, saludaré desde allí. Yo donde me regalabas entradas. Eso es, por eso digo, yo donde me regalé las entradas, creo que en un corner. Donde te pongan, ¿el ¿no? qué? Que donde te pongan, digo. Está claro, está claro. De todas formas, se estaría bien también en uno de los salones de las casas elegidas por Ustitud, ¿vale? Que son auténticas casas que están llenas de confort a la hora de acceder a un alquiler o a una venta, ¿no? Correcto, ahí las van, claro. Con tu buena chimenea, que tenemos algunas casitas muy bonitas así, o sitios acogedores, se puede disfrutar de un buen partido de fútbol. Claro. UP Huelva. UP Huelva, correcto. UP Huelva, estoy preparado, ¿eh? Sí, sí, te veo que te lo has preparado, ¿eh? UPHuelva.es, ¿eh? Así que se meten ahí en la página web, UPHuelva.es, y a partir de ahí, oye, ¿y qué? ¿Qué pasa? A partir de ahí, pues. Yo, no, es que me estoy acordando porque ayer, casualidad, vi una publicación en una red social. ¿Mía? Sí, ¿cierto? Sí. Sobre búsquedas de pisos en cierta zona de la costa de Huelva para... ¿Cierto o no? Cierto. Y me acordé de él y casualidad, cuando llega aquí me dice, le pregunta a Miguel, ¿quién viene hoy? Y me ha dicho... Lo ¿qué va, José Luis? Me dijo, y yo, invite al chaval este de aquí que tiene que ver cómo se le ocurra. Y yo te he invitado porque me ha dicho, ¿eh? Ah, vale, pues, gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, pero de las redes sociales es verdad, ¿eh? Yo te voy a decir, lo de las redes sociales es verdad, pero que lo otro es mentira, que eso lo organiza, bueno. Eso lo organizo yo ahora mismo. Ahí no voy a ponerme en mérito donde no lo tengo. Oye, por cierto, la trayectoria del Recre, cuéntame. Hombre, por lo que te estaba comentando anteriormente. Estas dos señoras quieren, señorita, no lo sé, pero quieren opinar de... ¿Quieren ustedes opinar? No, si quieren opinar, bueno, pues aunque no quieran, pasen por aquí y opinen. Pasen y vean. No quieren opinar. Perfecto. Hombre, pues ha sido un antes y un después, ¿no? Fue un principio, costó más trabajito de la cuenta, un poco la unión con el equipo, con la afición, con los temas económicos que han pasado, pero bueno, de un tiempo para acá se ve bastante buena unión por parte de la plantilla, se ve que van uh-huh. que van todos a una, que van luchando, que van fíjate, peleando. Si van todas a una, que hasta vetan a periodistas. Eso es síntoma de unión, para bien o para mal, pero es un síntoma de unión. Sí, sí, y, sí. Y eso la gente lo está... No, te voy a decir que ahí no queda otra, ahí es votación de vestuario, bueno, ahí no puede decir uno venga, sí, uno no. Cuando estén los cuatro peces gordos, tipo, y además yo doy nombre, ¿eh? O sea, yo doy nombre, los Mar Martínez, los Iván González, los Cascarazo, y alguno que me dejo en el tintero. O sea, yo doy nombres propios. O sea, son los que llevan la voz cantante de este vestuario. Porque ante el veto, si un director deportivo dice que no hay veto, no hay veto. Pero el director deportivo este pinta menos que yo en Burgo. O sea, así de claro. Cuéntame, venga, seguimos. Bueno, pero... Burgo. ¿El qué? Que siempre tiene algo con Burgo. Burgo es lo bueno y lo malo. Tío. Para todo tiene Burgo. Le tiene hecha la cruz. Hombre, la verdad es que desde principio... Miedo me da ahí, Iker, ¿eh? Porque yo salía de casa de mi madre y decía, ¿dónde vas? Digo, la rebaja del corte y acabé trabajando en el corte. ¿Dónde vas? Digo, voy a hacer radio, acabé haciendo radio, ¿eh? Y ahora lo de Burgos es que me he hecho a temblar, porque qué frío tiene que hacer allí ahora. Hay que... Pero hay buenas morcillas allí, ¿eh? La gastronomía. Sí, pero me pusieron también a mí una morcilla. Mira, la primera vez que fui a Burgos fue justo el día antes de la inauguración del Colombino, del nuevo Colombino. Jugamos allí un partido de Copa del Rey que ganamos 2-3. ¿Correcto? El partido acabó cerca de las 11:30 de la noche. No hacía frío. No hacía frío, tampoco hacía calor, hacía 0 grados. Ni frío, ni calor. Ni calor, la temperatura. ¿Vale? 0 grados. Pero los dedos eran impresionantes. Había pingüinos corriendo por la calle para entrar. Pero con patucos y bufandas, ¿eh? O sea, sí, tal cual, con patucos y bufandas. Esa fue la primera vez que yo fui a Burgos. Y a mí, hablando de la gastronomía aquella, me pusieron... yo entré en un restaurante a la de la catedral y me pusieron allí de comer y joder, que no vi lo que me pusieron la morcilla, pero era morcilla de arroz. Me asusté, yo creí que estaba mala por dentro, pues lo que era arroz. Bueno, señora, buena tarde, ¿eh? Hasta luego. Entonces, señoras que dicen que el Recre es el mejor de Huelva, yo lo entiendo, ¿eh? Es verdad, llevan toda la razón del mundo. El mejor de Huelva no es malo. Sí, es normal. Es el mejor del mundo. El mejor del mundo en tu caso, ¿no? No, pero han llevado razón, han dicho el mejor de Huelva. Me pusieron arroz, morcillas de arroz, José Luis. Pensé, ¡ah! ¡Hostia! Pensé que era gusanos. Lo que tenía, ¿eh? No. Lo que tenía aquello, fíjate lo que te digo. Bueno, vamos al grano, por tercera vez. Vamos al grano. Ver, cuéntame, el Recre, ¿qué tal? Te digo, desde que se cambió la situación económica del club, oye, pues parece que estamos de nuevo arriba. De hecho, estamos bastante bien. Yo, para mi humilde opinión, creo que por lo menos este año tendremos posibilidad de jugar por lo menos el playoff. Si seguimos en la misma línea que estamos llevando a día de hoy. Ya luego que subamos, no subamos, ya otra historia. Pues, sabes que arriba ya hay equipos mucho más fuertes, con mucho más dinero. Pero bueno, la ilusión que se está teniendo y sobre todo el apoyo de la afición, yo creo que son cosas bastante relevantes para tener en cuenta, por lo menos para poder optar a un playoff. Bueno, a ver si es posible, ¿no? Ya el playoff, los presupuestos mandan. O sea, yo digo que un presupuesto bueno, fuerte, te garantiza jugar liguilla. Los cruces. Sí, pero digo que un presupuesto fuerte, prácticamente en Segunda División B, te garantiza jugar liguilla. Sí, a partir de jugar liguilla, ya eso ya es. No, eso ya, porque ya son 16 equipos, ¿no? Sí. Y ya son. De todas formas. Cuatro juegan los primeros, pero. Eso, Se gana en Cartagena, el Recreativo tiene que pelear para quedar primero. Si no se gana en Cartagena, yo creo que el primer puesto queda lejano. Yo creo que tiene ahora 4 semanas. Las que venía diciendo yo que quedaba. Suficientemente, o sea, complicadas y a la vez bonitas como para saber a qué puedes aspirar. Finalmente. Imagínate por un momento una cosa. Imagínate que en lugar de estar en Huelva, estamos en Cartagena. Y yo dijese, nos visita el Recre, Iker. ¿Qué dirías? Y eres del Cartagena, no eres del Recre. El Recre, solo. O sea, para nosotros es. Por historia, por nombre, por lo que significa la marca Recreativo de Huelva, decano del fútbol español, vaya donde vaya, en Segunda B tiene que meter miedo. En Segunda A posiblemente también. Y a partir de ahí, pues, los que hemos vivido esas épocas, sabemos que al final la marca Recre, porque la gente que ha venido aquí a jugar y pesa, y ha visto en Segunda División 15.000 o hasta 20.000, eso es bonito, pero pesa para todo, para lo bueno y para lo malo, y cuando tú vas fuera, la marca Recreativo tiene mucho peso y la gente lo tiene en cuenta. Saben que puede que no estés en la mejor situación, pero que tienes una plantilla competitiva, lo sabe todo el mundo, y que sobre todo, si tienes un día de los tuyos, puedes ganar a cualquiera, en cualquier campo, donde sea, y aspirar a todo. Al final la regularidad es la que manda a lo largo de un año, pero que estamos en una situación positiva. Ahora mismo privilegiada, creo yo, porque venimos de abajo con la moral alta, con confianza y pensando que este mes, que en realidad podría ser fatídico, depende de dónde estés, puede ser precisamente por el momento en el que llegas en situación de que llevas 4 victorias consecutivas, estás en alza, estás con confianza, la situación del club ha ido cambiando poco a poco o ha cambiado a partir de diciembre. Yo creo que hace que llegues en las mejores condiciones o las condiciones óptimas para afrontar de la mejor manera este mes que nos viene por delante. Luego los resultados, pues ya veremos dónde nos llevan, pero creo que a día de hoy, si yo me dicen en qué mes quieres afrontar estos 4 partidos que son, creo, que los más complicados del año seguidos, hoy bienvenido sea en estas alturas, porque es cuando llevamos 4 victorias consecutivas, llegamos en un buen momento, llega la gente con confianza, con poderío, en el sentido de que te adelantas, te empatan por circunstancias y eres capaz de en 10 minutos volver a adelantarte, cuando no éramos un equipo excesivamente goleador. Pero llega en un momento, creo que bueno para el equipo, este mes, y a partir de este mes pues veremos dónde estamos y dónde podemos estar a final de temporada. Pero yo estoy, nunca se puede decir convencido, pero que vamos a, si no estar, aspirar a estar entre los 4 primeros hasta la última jornada. No estar sería un fracaso. En mi opinión, y lo vuelvo a decir alto y claro, no estar en liguilla es un fracaso. Yo te digo que la plantilla al principio de temporada hablamos de estar, nosotros lo hablamos, de estar entre los ocho primeros. Sí. Que hoy en día, después de ver media liga en toda, después de ver lo que hay, es un fracaso. No, porque cuando tú haces al principio de temporada tampoco sabes. No, yo no hablo al principio de temporada, yo estoy hablando ahora, después de haber visto jugar a todos. Al principio de temporada dijimos dónde podía estar. Ahora, a día de hoy, claro. Después de ver todos los equipos, y si te hubieras reforzado con dos delanteros, por ejemplo, más, o un delantero y un manda, estarías hablando de playoff seguro. Pero no lo hemos hecho, por ejemplo. Entonces, todo va marcando, los demás equipos también se refuerzan. Y yo te digo que Iker, el nivel, es muy factible. El nivel en la segunda división B, grupo cuarto, es quitando lamentable. A seis futbolistas, es lamentable, es soporífero. No es ningún mérito entrar entre los cuatro primeros. Entre los cuatro primeros, como es nuestro caso, te digo yo que te lo garantiza el presupuesto que tiene el club en plantilla. Fíjate que nos han puesto ahora mismo unas habichuelas. ¿Cómo se pinta con grumelo, José Luis? Esto tiene una pinta. ¿Eh? Nunca me pinta, lo he dicho. Tiene una pinta con grumelo. Tiene una pinta increíble, Buenísima, la pinta que tiene, ¿Tú te puedes traer un poquito de pan, Samuel? Vamos aquí un poquito. Claro, ha salido en directo como pide pan. ¿Qué arte tiene? ¿Qué labia tiene? Pero escúchame, Miguel, tampoco es que sea tan radical, hombre, que sea un fracaso. ¿Radical en qué? En que sería un fracaso no estar entre los cuatro primeros. Fracaso. ¿Tú lo crees firmemente? Si no lo creyese, no lo diría. Ya, hombre, pero también. ¿Fracaso para quién? ¿Para el club? Para el club. Para el club, no, por supuesto que sí. Porque nadie sabía cómo iba a ser la segunda B. Todo el mundo esperaba que otros equipos estuvieran más arriba. Un fracaso. Que el Murcia no estuviera. Presupuestariamente, plantillas como la nuestra y 3-4, no hay más. No hay más. Sí, no. Incluso igual menos, no sé. La Cartagena, UCAM, claro. y Melilla, posiblemente. Melilla ha gastado este año lo más grande. Pues eso, que esos tres seguro. Pues eso es lo que te garantiza, digamos, estar en playoff. En un grupo tan, de tan poco nivel como el nuestro este año. Porque el grupo de nosotros este año es de carne con papa, pero sin la hojita del laurel, sin pimienta y sin nada, ¿eh? O sea, las papas la va. La verdad que este año el nivel es pésimo. Bueno, yo creo que no solo este año, años anteriores también. Lo que pasa es que nosotros también estábamos peor. Estoy de acuerdo. El año pasado el nivel podía ser igual, lo que pasa es que nosotros estábamos bastante peor. El año pasado, de presupuesto, podíamos estar igual. Y que creo que el nivel es peor este año, ¿eh? ¿Que el del año pasado? Yo creo que es muy parecido. Yo estoy con Iker, que yo creo que más o menos. Pero igual. Nosotros hemos mejorado mucho. El año pasado, creo, bajo mi punto de vista, igual fichamos con el mismo presupuesto jugadores con más. No nombre, porque en esta categoría nombre tampoco hay. Pero este año se ha fichado gente. Pero no, que este tienen currículo, ¿eh? Tampoco locuras. Pero me refiero a que al final se trata del rendimiento que te dan durante ese año esos fichajes están hechos. Porque por suerte, por desgracia, en este año, o sea, este equipo o en este club, cada año tenemos que fichar 16, 18 jugadores porque no conseguimos. El año que viene 16, 17 futbolistas tendremos que fichar seguro. Y afortunadamente otro nuevo secretario técnico. Ojalá suceda eso, ¿vale? Ya lo tenemos. ¿Qué? ¿Para el año que viene ya lo tenemos? Sí. No. El que está, que se vaya. Así, sin más. Aquí sobra. Tenemos al presidente, el director deportivo, ¿no? ¿El qué? Presidente, no. Eso es una información que se le filtra a la cadena SER. Que si yo fuese esa persona, hubiera contratado a ver si es verdad o no. De todas formas, si el cambio fuese ese, ojalá fuese ese, por Dios. Ojalá. Al de la cantera del Madrid, que lo deje la cantera del Madrid. Pero bueno. Si solo es el campo de visión que tiene. Digo yo, y aquí la afición, ¿qué crees tú que está opinando, Miguel? ¿El qué? La afición. ¿Qué crees tú que opina referente a todos estos cambios que están pasando? Pues la afición también está dividida en muchas cosas. La afición está dividida en quien es más frío a la hora del análisis, como podemos ser nosotros, Iker y yo, parte de la afición también, a la hora de analizar, Iker en una postura, yo en otra, y fulanito y menganito en otra, y ahí la gran mayoría que se deja llevar por los resultados. O sea, al dejarte llevar por los resultados, si los resultados son buenos, todo es muy bonito. Fíjate que a mí me gustaría ser más forofo de lo que soy, en el sentido de que... Pues, Miguel, ¿y a mí? Fíjate que nosotros, yo cuando mete un gol recreativo el otro día, no, porque no teníamos puesto el Facebook directo ni nada, pero yo estaba allí que me salía de la cabina. Porque es algo que me duele lo que pase, dónde está el club, cómo está, pero luego hay que ser... objetivo, intentar ser un poco frío más, un poco más frío en cuanto al análisis de juego, análisis de club, ¿qué? Porque presumo de muy pocas cosas, pero a la hora de tener frialdad en el análisis creo que las tengo y mucha, si no, no llegaría a las conclusiones que suelo llegar. Mucha frialdad en el análisis y frialdad en el que ninguna opinión externa me pueda influir. Eso es importante, ¿vale? Porque hay opiniones externas que sin embargo están dentro del club, que tratan de influir. Y a mí no me han influido. A tú sintonizas cuando va en el coche, sintoniza una emisora, otra. Y todos tienen el mismo discurso de esa persona que ha querido influir en uno. La cosa es que yo no sintonizo ninguna, entonces no tengo ninguna opinión de nadie. Coño, pero, en fin. Es lo que intento, ¿eh? Y es lo que aconsejo, además, que deberían hacer los deportistas profesionales. Escuchar lo mínimo, si pueden no escuchar, leer lo mínimo, porque lo que hoy eres Dios, mañana eres un demonio. Y al contrario. Y que nadie te cree, ninguna opinión te crea animadversión hacia cierta persona de cierto medio. Yo cuando jugaba intentaba hacer leer lo menos posible, escuchar lo menos posible, porque creo que no era bueno para mí. Y era bueno para mí como jugador y para mi vida personal. Iker, lo que está bueno es el potaje este de habichuela con gurumelo que nos han puesto. Habichuelas pita, ¿no? Pinta, pinta. Y enhorabuena, Samuel, porque yo... La N no me ha salido porque tenía la boca llena, José Luis. La blanca, que blanca nos va a matar. La blanca. Está bueno, ¿no? Tremenda, ¿eh? Completamente recomendable. Muy gracioso. José Luis, te invito a la tertulia, tal y cual. Dice, ¿cuánto vale el menú? Yo siempre hay que preguntar, ¿no? Nunca se sabe. Ay, por favor. Pero el que invita, paga. Yo, pero a lo mejor tú tenías ganas de comer marisco y estamos... Hay que vender un par de pisos esta mañana. Hay que vender un par de pisos esta mañana para comer marisco, ¿no? Por cierto, ¿qué página web tienen que visitar, José Luis? uphuelva.com, no .es, como has dicho antes, casi una rata. Da igual, luego pones uphuelva y te dice .com. ¿Has querido decir esto? Sí. Sí, sí. www.uphuelva.com. Y puede encontrar ofertas, vamos, de todo tipo, en capital, en la provincia, en la costa. Qué bueno está el potaje, Iker. Estaba. Estaba, que ya no estaba, comía. Estaba. Ya no lo hemos comido. Samuel, Iker dice que sí puede repetir. No. No, ni nada. No. No, que luego al final voy a ir rodando a casa en vez de corriendo. Yo dando la vuelta a campana. Yo no voy a comer mucho, tengo que seguir currando. ¿Quieres otro plato? No. De buena gana me lo comía, pero luego... Esto cuando empieza a pedir agua, imagínate tú esta tarde, ¿no? Esto cuando te pida salir del cuerpo. Pues tú imagínate que te cojas y... Que tengan cuidado los que vayan a Sánchez Pizjuán. Llamamiento. Tened cuidado. Sánchez Pizjuán. Llevaron. Van hasta las tres banderitas tiesa. Y la bandera de Mikorne moviéndose. El viento que hay ahí. Llevaron. La de flequillo rubio que voy a ver Mikorne. No, no, de mascarilla de gas y lacrimógeno o algo. Porque Miguel va a poner fino esta tarde. Madre mía. En fin, allí estaré con el amigo Lucy y con el amigo Julio. ¿Sabes? Que tiene amigos en todos lados, ¿tú no ves? Hay que tener amigos en todos lados. Eso está claro, eso está más claro que el agua. En fin, Iker, el Recre es cuarto. No tiene nada que perder en Cartagena y tiene muchísimo que ganar. No sé si compartir la opinión conmigo que si el Recre gana en Cartagena, tiene que pelear por el primer puesto. Me da igual partido a partido, ni el Cholo Simeone, ni el... Esa es mi hermana. A pelear por el primer puesto. A ver, vamos a empezar. Pero hay que ganar el domingo. Que allí estaremos, Iker. Si consiguiéramos ganar en Cartagena, que es una plaza hartamente complicada. Pues nosotros llevamos 4 victorias, pero creo que ya llevan 6, si no me equivoco, o algo así. Ellos cuando equipos buenos, como el Melilla, como San Fernando. Cuando vinieron aquí, ellos ganaron, Pedro Calinense. Tenían dos bajas importantes en punta, que eran sus dos máximos valores, como Rubén Cruz y el amigo vasco. Arteche. No era falta de cobertura, era que Arteche. Y aquí con el canta perdice, pues, en fin. Pues, tuvieron un par de bajas y aquí vinieron bastante mermados. Estábamos en una situación bastante delicada, ellos estaban a mitad de tabla cuando estábamos por encima de ellos. A partir de ahí han empezado a subir como la espuma, como ya esperábamos y ya vaticinábamos en aquel momento de que ese equipo iba a ir para arriba. Y es una plaza complicada, pero si conseguimos ganar allí, creo que va a ser un golpe encima de la mesa para el resto de rivales. Creo que va a ser un golpe encima de la mesa a nivel moral de nuestros jugadores, de decir, aquí estamos y vamos a por todo. Y eso no quita para que no me bajes del burro de lo siguiente. La liguilla de ascenso está en Huelva. Evidente, pero eso... Y aquí se tienen que meter 12.000 personas, 13.000 personas todos los domingos, si ganas, desde ya. Si tú ganas los partidos de casa, estás en ascenso. Está en ascenso, fijo. Ganando los equipos de casa, estamos en liguilla. Estás en ascenso, estás en la liguilla. Eso es matemático, prácticamente, porque tampoco vas a perder todos fuera. Porque las características del equipo. Pero sí que creo que tampoco hay que igual total esa presión al equipo. Y yo creo que ha ido bien como ha ido hasta ahora, y creo que va a seguir yendo bien. Coño, el equipo también tiene que someter la presión, al igual que son los primeros en meter presión por los impagos, y meter presión vetando a la prensa, y meter presión haciendo llamaditas de teléfono, ¿verdad, Mar Martínez? Que sí, claro que sí, hombre, claro. Entonces el equipo también tiene que someterse a la presión. Tenemos un vestuario de carne con papa, lo vuelvo a decir otra vez más, lo diré más, tenemos un director deportivo de carne con papa, pero sin la hoja del laurel, sin la pimienta, sin con aceite de girasol o sin aceite de oliva, así lo digo, o sea, así de claro lo digo, o sea, Oscar Carazo, por mí que se fuese ya, o sea, ahora mismo, ya, hizo facto, a la calle, y el que se quiera ir con Oscar Carazo, pues que se vaya, ¿vale? Porque con un director deportivo serio, un director deportivo formado, un director deportivo con experiencia, un director deportivo que mire por la entidad y no mire por su culo, pues evidentemente no toleraría este tipo de veto en la situación en la que estamos. No lo toleraría. ¿Qué? Que no estoy contigo. Eso sé yo, que no estás conmigo. Eres más amigo que él, de él que de mí. Es normal. Eso es normal, que se dé la cara así, no, es normal. Yo no hablo, amigos. Yo acabas de decir que ojalá el presidente fuera director deportivo el año que viene. Y estás hablando de... Ojalá, sabe más de fútbol que él, soñando. Ahora estoy hablando yo, perdón. Tú habla lo que quieras, pero que sabe más de fútbol que él, soñando. Bueno, eso es lo que tú crees. Claro, hombre, no, lo que yo creo, no lo que yo sé. Pues yo lo que he visto no es ni por asomo. Claro, segundo, es que uno es director... de experiencia. No, perdona, uno ha sido director deportivo y el otro no, con lo cual no sabe. Uno ha entrenado en primera división y el otro se ha dedicado a la Castilla. Por circunstancias... Uno ha entrenado en primera división y el otro ha estado en la cantera del Madrid, de tercero, cuarto, sexto, octavo, noveno, undécimo, yo no sé de dónde. Pero uno ha entrenado ya en primera división. ¿Te vale eso? Pero yo porque juego en primera división puedo seguir jugando en primera división. No, tú porque... No, uno que ha jugado en primera división sí puede ser director deportivo de segunda división B. Tú, ex futbolista de primera división, sabe más de fútbol que Oscar Carazo, soñando. Y sabe más de un vestuario que Oscar Carazo, soñando. Oscar Carazo de un vestuario no tiene ni puñetera idea. Tú sabes más que él. Fíjate la diferencia. Que tú lo defiendes a él antes que a mí, yo te defiendo a ti antes que a él. Sé más que vos dos, seguro. Eso sí, correcto. Ahí te digo que me dé la mano, que sabe más que yo, Pero escúchame, no, pero que... no durmiendo, sino dando una cabezada de la siesta. Me parece, o sea, así de claro. Pero, me parece, pero que Óscar Carazo no tiene ni puñetera idea de ser director deportivo, ni puñetera idea de lo que es el fútbol semiprofesional, eso lo tengo claro. Que se vaya, que se vaya. Y el que si quiere ir con él, que se vaya. Que si quiere ir el entrado, que se vaya. Que si quiere ir Pepito, que se vaya. No me da igual. La gente que divide como Óscar Carazo, no lo quiero en el Recreativo de Huelva. No lo quiero. Ni tiene actitud, ni tiene aptitud para ser director deportivo de una entidad como la del Recreativo de Huelva. Pero tiene aptitud. Pero tiene aptitud. Tiene aptitud. ¿Eh? Que es la inmobiliaria es donde debería de haber ido a alquilar un piso en Punta Umbría. Coño, que se lo hubiera comprado, ya que está aquí, lo hubiera comprado nosotros. Tranquilo, que no va a estar mucho tiempo. ¿No? Bueno, pues luego se lo que se largue. Eso es lo que yo quiero, que se largue de aquí ya. Que ni tiene aptitud, es como el capitán, ni tiene aptitud ni tiene actitud de capitán. Pues este ni tiene aptitud ni tiene actitudes. Fuera, este elegido a dedo por Juanma López de Urosamo para ser partícipe aquí en el Recreativo de Huelva. Por eso te digo que, por favor, y que las comparaciones son odiosas. Alguien que ha entrenado en primera división. Alguien que ha sido. ¿Cuántos partidos ha entrenado en primera división? Un año y medio. Alguien que ha logrado una salvación, que ha alegrado la permanencia. Que le hicieron la cama como de la manera que se le hicieron. Alguien que tiene el curso de director deportivo en la Real Federación Española de Fútbol. Española. Alguien que ha seguido de cerca el fútbol del grupo, el fútbol de la división, de la segunda división B, en la zona de Alicante, donde su hijo jugaba el Villarreal. No conocía a Boris Garros de la zona norte. Pues el año pasado no conocía a Boris Garros. Sí, no conocía. ¿Quién lo conocía? No, yo sí. Tú sí, ¿no? ¿Por qué lo conocías? Yo porque me empapo de las cosas. ¿Sí? ¿Y quién era Boris Garros? Un tío que había metido 21 goles el año anterior, 24. Sí, y que los 6 anteriores no había metido más de 3. ¿Sabes lo que pasa, Iker? Que es muy fácil tirar de hemeroteca porque hoy en día en internet y en vez de fútbol. Yo se lo dije el día que me lo dijo tomándome un helado en el estadio antiguo. Eso te lo toma, pero lo normal es que nadie sepa, que casi nadie sepa quién es Boris Garros. Es lo normal. Bueno, mira, si tú aspiras a ser director deportivo, se ha fichado. Por ejemplo, no, cuando tu misión no la de director deportivo. Tú has podido aplicarte y haber sacado lo de dirección deportiva. Te has podido examinar, te has podido estudiar, te has podido empapar, te has podido preparar, tal y cual. Otra cosa es que tu ambición sea de ser director deportivo o seguir vinculado al fútbol como entrenador. Tampoco tiene obligación. De cualquier manera. La carrera de su hijo la siguió en Villarreal. Perdona, Iker. La carrera de su hijo la siguió en el Villarreal. Posteriormente la siguió en el Sporting. En el Sporting B, que acabó el chiquillo entrenando también con Abelardo en el año que ascendió a primera división, en los últimos compases cuando acabó, que la segunda vez siempre acaba antes que la segunda división A, que no lo dejaron venirse para Huelva, que entrenó allí, que gracias a Dios le respetaron las lesiones, con el edema óseo que tenía, que la ha tenido casi siempre en el dique seco, y que luego fichó por el San Roque de Lepe, si mal no recuerdo, por el San Roque de Lepe. Después de San Roque de Lepe, pues ha estado siguiendo grupos de Alicante, grupos de Asturias, pasando mucho tiempo con su hijo, y aquí en el grupo cuarto, ¿no? Y en la tercera división B, en la tercera división, en el grupo décimo, pues que también la ha seguido. Hablar de la formación de alguien que tiene el título de entrenador nacional y comparar lo que esté metido en las oficinas y en saber tal cual, que lo de director deportivo le ha servido para buscarle, lo voy a decir más alto o más bajo, pero no lo puedo decir más claro, para buscarle una salida a Diego, el delantero del filial del Recre, que ha dejado al amateur cojo, que se ríe del Recre B, se ríe del Atlético Nubense, no buscándole soluciones al Atlético Nubense, basándolo todo en un grupito de chiquillos que se han quedado a las órdenes de Iván Rosado. Esa dejadez sobre el B, sobre el Atlético Nubense, es para decirle, vete de aquí, no tienes ni puñetera idea de lo que es gestionar una cantera. ¿Cuándo termina el contrato, Diego Vargas? ¿Cuándo termina? ¿Estaban con contrato? ¿Cuándo? Perdón un momento, ¿estaba con contrato? Te estoy haciendo una pregunta. Yo no sé si invitar a Diego Carazo, igual se defiende peor que tú Diego a él. Carazo, o Diego Perdón, Vargas, Óscar Carazo. Óscar Carazo, yo no sé si se defendería peor que tú lo defiendes a él. Yo estuve con Diego el otro día, en Sevilla. Sí. Estuve con Diego. Sí. Con Diego Vargas. En sí. ¿Cómo termina el contrato, Diego Vargas? No lo sé, dímelo tú, no me preguntes. ¿Está con contrato en vigor? Hasta final. ¿Está con contrato en vigor? Ya está. ¿Quién la busca la salida? Hasta final. ¿Quién la busca la salida, Iker? Escúchame. Ahora me has escuchado tú a mí. Sí, yo te escucho, pero respóndeme a eso. No me has escuchado porque no me dejas hablar. Yo te dejo hablar. Tienes esa gran virtud de hablar tú y no escuchar a nadie. A una hora y media. Adelante, todo para ti. Chaval, termina contrato en junio. Sí. Se quiso marchar en verano. Lo consiguieron aguantar. En diciembre hubo conversaciones para marcharse al Cabecense. Sí. Tío, te va a pasar la información que yo... Coño, buena información. De algo te tiene que valer desayunar todos los días en la ciudad deportiva. ¿Y qué? No, todos los días no. Un día a la semana. Más de un día. A la semana. Y esto lo sé por el representante de Diego Vargas. Más de un día, coño. Eso es Diego, normal, que de algo te tiene que valer. De Diego Vargas. Yo no te digo con quién desayunas tú. Yo no, yo desayuno en casa de mi madre con un cafelito. Yo desayuno todos los días en mi puta casa. En mi puta casa desayuno todos los días. O sea, que no me toques los huevos. No, yo no te toco los huevos. No pretendo tocarte los huevos. La ironía, escúchame. No te piques, Iker, coño. No me pico. No te piques. Hay cosas que la seriedad no es cuando tú quieres. Yo soy serio, ¿eh? Cuando hablamos de temas también es serio. Yo soy serio. Cuando hay información. Y este chico... Si la información marchar, te viene a ti de un lado. Si te quieres ser serio conmigo, vamos a ser serio del todo. Cuando tú tengas información por los dos... Me viene del jugador. Claro, porque te venga por los dos lados, que te hable el club. Vale, Diego Vargas. Que te hable el club. Que te hable el club también. ¿Por qué no llamas al club a preguntar información, a dar información, a que te den información? Es que para ti la información, ¿qué? ¿La que más te interesa? ¿La que te diga lo que tú quieres escuchar? Pues lo mismo que la tuya. No, perdona. Yo escucho dos y hasta tres. Y yo escucho 10. Escúchame, y hasta tres. Y yo, porque sí, pero todas del mismo lado. Olvídate tú. Todas del mismo lado, ¿no, Iker? No, yo... Escúchame, todas del mismo lado, ¿no? Yo cuando me llega una información y tú sabes que me conoces de hace muchos años... Cuando me tiro una piscina... Igual o más que tú. Yo no digo que yo sea el que más... O más que tú. Seguro que la contrata más que yo. Fíjate que no me mojo en nada... Que no estés seguro, absolutamente seguro. Sí. Pero nunca. Sí. Y hasta por ti, cuando hablo con razón. Yo te digo, ¿tú has hablado con el club? Sí. ¿El club quién es? ¿Óscar Carazo? No, ¿tú hablo con el club? Sí. ¿Tú has hablado con la alta, con la cúpula del club? ¿Con el consejo de administración del club? Que toca con el presidente y con el alcalde. He hablado con el alcalde la semana pasada. ¿Quién es el club? ¿Tú has hablado con Oscar Carazo? No, yo no hablo con Oscar Carazo. ¿Quién es el club? El club, el consejo de administración. He hablado. ¿Sobre este tema? ¿Sobre este tema? Tú has hablado, tú sí has hablado. Yo he hablado con tres partes. No con una, con tres. Con el que no se me ocurre hablar. No, con la parte que me interesa, no. Estás equivocado. Yo hablo con todas las partes, sí. Mira, estás equivocado. Los futbolistas todos tienen... Estás equivocado eres tú, Miguel. Vale, mira, pero yo voy a defender mi tesis. ¿Me entiendes? Yo defiendo la mía. No, yo te estoy preguntando que si por algo, cada uno... Si tú has hablado con el club. Yo sí hablo con el club. Yo te digo, recoge lo que siembra, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a algo en concreto con recoge lo que siembra? No, yo te digo que yo sé lo que hablo. ¿Te refieres a algo con recoge lo que siembra? No, aquí yo te digo que cada uno, al final... ¿Cómo que recoge lo que siembra? Explícame eso, ¿eso qué es? Muy bien lo que es. Sí, ¿eso qué es? ¿Que recoge lo que siembra qué es? Pues que al final tú vas diciendo cosas que se vuelven en tu contra cuando no son así. Porque tú muchas veces contrastas solo una parte y no contrastas la otra. Tú no tienes ni puñetera idea de lo que yo hago. Pues yo no tengo ni puñetera idea. No tienes ni puñetera idea de lo que hago. No, yo sí sé lo que haces. No, no tienes ni puñetera idea de lo que hago. Yo sí lo sé. Tú puedes saber lo que yo te cuente, pero no lo que yo hago. Pues ya está. ¿Te está enterando? Lo que yo cuente. No pongas en duda lo que yo hago. Está enterando, bájate un poquito. No, digo que si bájate un poquito. Te estoy hablando que bájate un poquito. Sí, pero lo de puta lo de tu puta casa y lo de tu puta esto y lo de todo esto. ¿Quién ha dicho puta casa? Tú has dicho que tú desayunas en tu puta casa, que tú esto. En mi puta casa. Eso, en mi puta casa, que lo hice en tu puta casa. En mi casa. Lo has dicho, ¿no? No, porque tú me vas tirando, que yo voy a desayunar con lo siguiente. Yo te digo, y te digo cuándo desayuno. Yo lo único que te digo que tú puedes saber lo que yo te cuente, no lo que yo sepa, ni lo que yo haga. Y tú también sabes lo que yo te cuento. ¿Me entiendes? Tú cuentas aquí y por eso yo no soy tan osado. Yo no soy tan. Yo cuento aquí, porque no cuento a nadie nada. Que yo no soy tan osado en decirte a ti si es verdad o si es mentira. Yo te pregunto a ti. ¿Tú has hablado con el Consejo de Administración del caso de Diego? Yo no tengo que hablar con el Consejo de Administración. Entonces no me vale la opinión, perdona que te diga. Yo hablo con Diego. Que no me vale. Diego es parte interesada. Tú sabes que todos los futbolistas tienen un entorno, ¿no? ¿Y qué? Sí, lo sé. Vale, y el entorno es muy amplio, ¿no? Sí, también. Vale, perfecto. Y tú sabes que en el mundo del fútbol se sabe todo, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Sabes por qué ha fichado en Sevilla? Sí, porque Óscar Carazo le ha buscado una salida. No. Porque Óscar Carazo le ha buscado una salida. Por eso ha fichado en Sevilla. Es Óscar Carazo para ti. Sí, claro, que no se va a reír. Óscar Carazo, tú, cuando sabes la verdad, no, cuando sabes tu verdad, no cuestiones la de los demás, Iker. No, yo sé la verdad. No cuestiones. Yo, no, porque yo he hablado con el Sevilla. ¿Y qué? Yo he hablado con Pablo Blanco. Demuéstrame lo que has hablado con Pablo Blanco. Demuéstrame lo que has hablado tú con Rita la Pollera, no te jodas. Demuéstrame que tú has hablado con Pablo Blanco. Yo no te creo en que tú has hablado con Pablo Blanco. Ya está. Uy, si tú crees que lo que tú quieras. Con Pablo Blanco hablar, con Pablo Blanco descolgar el teléfono o buscar una conversación con Pablo Blanco para hablar de Diego. ¿Y qué? Bueno, hombre, por favor. Eso es director deportivo del Recreativo de Huelva, que mira por sus intereses como miró en su día con el portero a la hora de ampliar. Iker, ya está, no hay más vuelta de hoja. Ya está. Oye, que yo entiendo el grado de amistad que puedas tener con él, que yo lo puedo llegar a entender, pero defender lo indefendible no se puede defender, Iker. No se puede defender. Ni aquí ni en Burgos, tío. Lo indefendible. Hombre, claro que sí. Tú defiendes lo tuyo. Yo no defiendo lo mío. No, sí, defiende y tu Termina. Tu propio interés. ¿Qué interés puedo tener yo? ¿Me lo quieres decir? No, yo sabré, no, según tú. Tú dices, tú sabrás lo que tienes. No, pero perdona un momento. Yo sé que no tengo interés ninguno porque yo no cobro de ningún lado, ni cobro de ningún otro, ni voy haciendo promoción de nada, ni yo tengo mi vida, tengo mis cosas, y yo evidentemente ni voy a ganar dinero con esto, ni voy a sacar ningún rendimiento de nada de esto. Por eso yo creo que tengo una opinión objetiva, porque escucho las partes, mil partes. Es más, me llaman personas para contarme cosas que ni me van ni me vienen, y no me meto nada porque me considero un tío tranquilo, objetivo y que piensa las cosas antes de decirlas y antes de hacerlas. Y por tanto yo te digo que yo sí que no saco ni un beneficio poniéndome de parte de alguien, poniéndome de parte de otra gente, poniéndome porque a mí ni me va ni me viene, vale. Porque no tengo ningún interés, sobre todo lo que la gente pudiera pensar, que la gente cuando hace la cosa hace por un interés económico, un beneficio personal. Yo no tengo ningún beneficio personal en todo esto que pueda decir o que pueda hacer. Yo sí que no tengo ningún beneficio personal, tú lo sabes. No, perdona un momento, porque creo que te estás pasando tres pueblos. ¿Quieres decir con esto que yo tengo intereses? Es que no estoy hablando de ti. No, perdona un momento, estamos hablando tú y yo, estamos debatiendo tú y yo, y tú te estás exculpando de que tú no tienes ningún beneficio, de que tú no tienes ninguna necesidad, de que tú no tienes tal cual. ¿Quieres decir que yo sí tengo beneficio? ¿Yo me beneficio posturándome de algo? No, ¿el servicio más alto o más bajo? Más claro es imposible, una vez más, redundo en lo mismo. A la gente como Óscar Carazo no la quiero ni a 100 metros de mi lado. Pues no. Toda persona que quiera dividir en el Recreativo, que se largue, que se largue. ¿Me entiendes o no? Que se largue. Que se largue. Ya está. Y la jugada de Óscar Carazo, de aliado José María Salmerón, y secundado, no por el primer capitán, a partir del segundo capitán, que se larguen todos. Como si no hay que jugar. A mí me dice que se larguen y que no jueguen liguilla, que se larguen. No pongas en duda, porque la forma de expresarte ahora mismo, para quien está consumiendo radio ahora mismo, puede pensar de que estás insinuando de que yo saco provecho de todo esto, Iker. Si no estoy hablando de y yo provecho estoy no tengo. Yo doy mi opinión. Te voy a decir una cosa, mientras que tú has sido futbolista, y siendo futbolista, yo me he jugado este puesto de trabajo. Me lo he jugado por el Recreativo. Tú has jugado por un escudo, has jugado por un sueldo, has jugado por un salario, has sido profesional, y yo me he jugado mi puesto de trabajo. Y yo me he quedado. Y yo también me he quedado aquí. Perdona, y yo sé de tu estima al Recre. Y yo aquí me he jugado el puesto de trabajo. A mí no va a venir nadie a insinuar o a decirme de que yo de esto me beneficio. En mi vida he cobrado, no como otros que han cobrado 84.000 euros en dos temporadas y media. En mi vida he cobrado. En mi vida he posturado. Mira, es más, te voy a decir una cosa. La primera vez que yo he pedido un favor al club ha sido este fin de semana, porque había niños que querían venir a mi cabina de prensa. Y ha sido la primera vez que yo he pedido en el Consejo de Administración, ni siquiera Manolo Pedraza, jefe de taquilla, el Consejo de Administración directamente he pedido 5 entradas. La primera vez. Si eso es favorecerme por las opiniones, mis opiniones están muy basadas. Muy basadas. Pero te voy a decir una cosa, la amistad. No, me ha dicho no, 6 ya. Te voy a decir una cosa más, ¿vale? Y te diré 10, si hace falta, igual que tú a mí. Escúchame, igual que tú a mí, si me tiene que decir 10, me tiene que decir 20. La amistad nunca me va a hipotecar mi opinión. Nunca. A mí seguro que no. Nunca me va a hipotecar mi opinión. Y yo te hablo de mí. de ti. Déjame que lo cuestione. A mí que se me demuestre que no pues que se me demuestre que. Puedes dejarnos a los demás que cuestionemos la tuya también, entonces, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, pero no, yo lo demuestro. Porque para ti el Consejo de Administración no hace nada bueno. No, dime tres cosas buenas que haga el Consejo de Administración. Yo no hablo ni del Consejo de Administración. Ahora, pero dime tres cosas buenas que haga el Consejo de Administración. No sé lo que hace. No sabe lo que hace. ¿Sabe lo que hace el director deportivo? Sí. ¿Y por qué lo sabe lo de uno y lo de otro no? Pues no, coño. He visto un trabajo de los fichajes que ha hecho, coño. Ha hecho un trabajo. He visto lo que ha hecho, los fichajes que ha hecho. ¿Qué fichas ha hecho? ¿Cuántos ha traído Salmerón y cuántos ha traído Óscar Carazo? ¿Cuántos? Salmerón ha firmado los contratos. Salmerón ha traído futbolistas. Salmerón ha levantado el dedo y se han venido con él. Ese que está malo. Yo nunca he dicho. Perdona un momento. Yo no he dicho que sea malo. Y si siguieras mis escritos, diría: no te quiero en el Recre, Salmerón. Y lo digo aquí. Te lo voy a decir aquí para que te quede claro. No lo quiero en el Recre por las minas que ha metido. Porque ha sido el primero en dinamitar el vestuario del club. ¿Vale? No lo quiero. Pero es el único al que quiero hasta final de año. El resto, si se quiere ir, que se largue. Haber dinamitado el vestuario. Dinamitado el vestuario, ha tirado la piedra, escondido la. Lo tiene bastante unido. No, de unido nada. Si estuvieran unidos, no hubieran ido a la tertulia de los niños. Ni me hubieran dado el sí voy a la tertulia, Miguel. ¿Vale? Como el pasado lunes. Lo hubieran dicho. Si aquí hubiera un director deportivo serio, ese director deportivo, te aseguro que ese veto no existe. Lo existe porque tenemos un vestuario de carne con papel. Tenemos un director deportivo que no tiene ni puñetera idea de lo que es gestionar un grupo. Pues yo ni digo, puñetera idea. Yo te digo que igual tú tampoco sabes lo que pasa en un vestuario profesional. Por supuesto que no lo sé. Lo que pasa es que yo sé lo que pasa. Pero yo, sin embargo, tengo, y no me comparo contigo porque tú lo sabes mejor que yo, por eso yo no me puedo comparar contigo. Fíjate tú, la sencillez y la humildad de mi opinión. No lo puedo vivir contigo, no me puedo comparar contigo, pero con ese que es director deportivo sí me comparo. Porque yo lidio con vestuario, como tú bien sabes. Y a mí no es la primera vez que me levantan un veto. Y ese se ha codeado con chavales de 15 años. No se ha codeado con los vestuarios donde te has movido tú y donde he tenido que lidiar yo. Porque tú sabes de más que a mí me han llamado por teléfono. Me estás hablando, Miguel, de un veto con el que, por ejemplo, yo soy el primero que creo que no he vetado a nadie en mi vida. Teniendo motivos. Teniendo infinidad de motivos. He sido el primero que ha dado la cara cuando las cosas han ido mal. He sido el primero que se ha quedado a hablar con todo el mundo, aun yendo a matarme, ¿eh? Y tú lo sabes. Y no tengo problema ninguno mientras se hablen de temas deportivos. Si ya te metes en eso, ha sido cuando ya aparco y no. Pero eso es lógico. Pero creo que es de normal. O sea, no estoy hablando de cosas, ¿sabes? Ya, pero cosas normales de. Y además Miguel lo ha vivido eso, coño, que yo soy un tío. Yo no estoy de acuerdo con los vetos a nadie, porque creo que, primero, que, coño, si tú estás en contra o no te parece buena la opinión de un tío, no te escondas o no lo vetes, sino vete y da la cara y replícale a todo lo que está diciendo si tú crees que no es verdad. Perdona, Mar Martínez, me llevé una hora y cuarto hablando con él por teléfono, ¿eh? Él me llamó sobre el escrito y no ha tenido narices ni ha sido capaz de demostrarme nada de lo que me dijo que era contrario a lo que yo opinaba. Nada, en absoluto. Y te voy a repetir. ¿Qué estoy diciendo yo? Te voy a repetir, Iker. Independientemente de que cada uno tiene una condición individual como la pueda tener, si tuviese un director deportivo serio, ese veto no existe, ni a mí ni a nadie. En el momento que estamos, ni a mí ni a nadie. Pero tenemos un director deportivo que no tiene ni puñetera idea. Y que el Real Club Recreativo de Huelva le queda grande, que le tienen que coger metro y medio de bastilla, de manga, de pantalones y de cintura. Y le tienen que meter 17 centímetros de cadera. Eso es una opinión. ¿Me entiendes? No, porque no tiene ni puñetera idea Óscar Carazo. Pero ni puñetera idea. Vamos a desmaquillar ya a este Óscar Carazo. Que aquí los futbolistas, aquí quien viene, viene en el 80% porque lo pide el entrenador. El 10% porque estaba y el otro 10% lo ha traído a él y algunos se ha tenido que ir. Hombre, por favor, Iker. Yo tengo mucha confianza con el míster. Es uno de los que desayuno los miércoles con él. ¿Tiene más confianza con Óscar que con el míster? No, tengo más con el míster que con Óscar. Lo mismo da, que da lo mismo. No, lo mismo nada, no. Como está diciendo, yo voy y desayuno con el míster, si desayuno. Porque con el míster sí que tengo confianza, porque lo conozco de haber sido mi entrenador. y además tengo mucha confianza con él para hablar de circunstancias del club, hablar de circunstancias tácticas, incluso el misterio hablamos sin a ver, sin idea de crear ningún evento, pero pregunto qué tal los chavales, qué tal cual, porque pues, sí que me con él veo una confianza que me encuentro a gusto con él y soy capaz de preguntarle por cosas, igual que es capaz de contarme cosas que igual no es capaz de contar otro, pues sabe que lo que él me pueda contar no va a ir más allá de donde me lo haya contado. O sea, no lo voy a andar yo replicando por ahí porque sabe cómo soy. Le digo, y ahí está. Yo te puedo decir la opinión que tiene, te podría decir el míster alguna cosa, pero que no, yo creo que el míster pone sus planteamientos entre los jugadores, el director deportivo plantea un tipo de jugadores entre los dos. Aquí no es todo blanco o negro, todos dicen se ficha este, no se ficha este, se llega a esto, no se llega a esto. Aquí es un consenso todo. Pero que no es un consenso ahora, es un consenso creo a nivel general de todos los clubes de fútbol, ¿eh? Porque la vida es, o sea, porque el fútbol es así. Y más creo que en un club humilde, pero grande como este. Fíjate si es grande que uno tiene la gestión integral y el otro se dedica al Siguana. Fíjate si es grande. Fíjate si que grande. Tenemos un propietario, un consejo de administración, un agente del propietario y una empresa que gestiona el club. Fíjate si somos grandes. A la que pertenece Oscar Carazo. Que tenemos todo. A la que pertenece Oscar Carazo. A la que se debe Oscar Carazo, más que al Recreativo de Huelva. Oscar Carazo es el mayor engañabobo que ha venido aquí de director deportivo en los últimos años. No lo quiero aquí en el Recre. Yo personalmente no lo quiero. Yo respetaré a quien lo quiera, respetaré a quien lo quiera renovar, yo respetaré al que lo quiera de por vida, yo respetaré la opinión de todos. No lo quiero, pero es que no los quiero ni un minuto más. Es que aquí no hay dinero para darle la cuenta, pero es que no lo quiero. Fuera, fuera. Un tío que dinamita y venga a meter mina en el vestuario y más mina, algunas tallas. Porque le estalla en las manos. Que ya está bien, hombre. Y a la hora de trabajar, que trabaje y que trabaje menos con el móvil. Porque puedo repetir. Hasta conmigo lo ha intentado. O sea que yo no hablo de oídas. Y lo mismo que me ha dicho a mí, luego he escuchado y he leído a ciertos medios de comunicación, todo el mundo sabe cuál es, en los que ha dicho lo mismo que me ha dicho a mí. Lo mismo que a mí. Tengo claro. ¿Qué te falta ahí? Tiene hambre. Le falta el postre. Tiene hambre. Por aquí dice, no pelearse. Yo no me peleo con nadie, hombre, no me peleo. No, yo no me peleo. Yo debato y discuto. Son opiniones muy diferentes. Son opiniones muy diferentes. Tanto la tuya, Miguel, como... Qué sabio es el tiempo. Es el más Qué grande. Sabio es el tiempo. Te lo dice otra vez, por si no te ha quedado claro. No tiene ni puñetera idea el director deportivo del Recre. Bueno, o sea, pues, el máximo responsable fíjate, desde el principio. Yo voy a estar de acuerdo con Miguel en una cosa. Qué sabio es el tiempo. Qué sabio es el tiempo. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Deseando que llegue Miguel. El tiempo. Deseando ya que venga final de liga y el de los pantalones por donde acaba la espalda que se largue ya de aquí, hombre. Por favor. Pues te voy a hacer, vaya imagen para te voy a hacer una pregunta, Miguel. Imagínate que pase todo. ¿Tú qué pasa? ¿Tú que vienes de invitado? ¿Qué pasa? ¿Que vienes a acribillarme? No, venga, toca los huevos. Vamos, me escribió en un WhatsApp ayer y dice: venga, toca los huevos. Ah, sí, te escribieron en un WhatsApp que te dijeron. No, él. Ah, que te escribió. Pero, ¿qué pasaría si pasara todo lo contrario a lo que tú estás diciendo? Es que es lo normal que ocurra. Vale, mira, ¿por ejemplo, qué? ¿Lo contrario qué es? A todo lo que tú estás diciendo. ¿Pero qué es lo contrario? Ese hombre que no tiene ni idea y resulta que al final salga todo... Es que no es el responsable. Vale. Es que no me está entendiendo lo que he dicho. Me llevo aquí una hora hablando y no he debido decirlo bien. No es el responsable. He dicho antes que el 80% ha levantado la mano José María Salmero y se han venido los futbolistas con él. El 10% ya estaba y el otro 10% lo ha traído a él, que alguno se ha tenido que ir. Sí, que no digo, pero que con la influencia. Y a algunos le han buscado salida. A otros no. Y he dicho, por activa y por pasiva, que a Diego Vargas le busca salida él. Ya está, eso es lo que yo digo. Y yo digo que no tiene puñetera idea porque no se gestiona un grupo. Si hay un veto de un vestuario, por encima del veto está, por encima del vestuario está 10, Iker. ¿Qué pasa si Diego Barras puede en segunda B con el filial del Sevilla? ¿Qué pasa? No lo sé lo que pasa. No lo que se pasa. Se verá. Será premiado. Hombre, estaría bueno que se fuese gratis del todo. Hay cláusulas. Te voy a hacer yo otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta yo a ti. ¿Tú ves cualificado y capacitado a Diego Vargas para debutar en Segunda División B? No, ni para jugar posiblemente en Sevilla, pero eso es mi opinión personal. ¿Ves? Por eso te estoy diciendo. O sea, que es que estamos hablando de Diego Vargas como si fuese Maradona, y Diego Vargas es un futbolista pues del montón. Que yo creo que este año pues ha mejorado bastante. Entiendo, no, porque tiene un entrenador que ha jugado en ese puesto y quiero no. Porque tiene una categoría mucho más baja que el año pasado y que ahí es más fácil. ¿Porque destacar. Tiene una qué? Está en una categoría mucho más baja. Con compañeros mucho más bajos, con un presupuesto el año pasado que era impresionante, y este año está el filial dejado de la mano de Dios. Que encaje de bolillo tiene que hacer. La conozco un poco. Encaje de bolillo tiene que hacer Zamora. Y encaje de bolillo tiene que hacer el entrenador para conformar solo una convocatoria. Cuando no se puede tirar ni del juvenil. Porque te dicen que no tires de juvenil. Porque le hace falta juvenil. Está jodido. Tampoco está muy allá. Por eso digo que está jodido. Entonces, a mí, que venga un director deportivo y que me diga que el filial da igual la categoría donde juegue, pues entonces ya es para decir, mira, escucha, ya si quieres te levantas y te vas. O sea, yo ya después de escuchar esto ya no puedo escuchar nada más. Yo puedo escuchar a un tío como tú que discute conmigo, pues vale, claro que sí. Pero no, yo he escuchado un Yo no discuto, pero el argumento que me da es un argumento partidista, es un argumento para un lado nada más. Te vuelvo a repetir, tú sabes de lo que yo te cuento, no de lo que yo hago. Tú tampoco sabes de lo que te cuento. Lo estás contando aquí. Yo te he hecho una pregunta a ti nada más. Te he hecho una pregunta. Tú todo esto. Le has preguntado al Consejo de Administración, me dice que no. Pues ya está, pues entonces ya está. No, pero eso lo adivina desayuno todos los días. Mentira. Yo digo que desayuna todos los días. En la ciudad deportiva. Mentira. Ya está, bueno, vale. Estás mintiendo, estás faltando la verdad. Bueno, tú sabes de más de aquí. Estás faltando la verdad desde 6 veces a la semana. Escúchame. 6 días a la semana estás faltando la verdad, entonces. No. Sí. Tú vas más de un día, Iker. Un día a la semana. Tú has ido más de un día. Un día a la semana, claro, que cada mes tiene 4 semanas habitualmente. Sí, algunos sí. Hasta 5. Algunos 5, pero vamos. Claro, pero normal es que te da 4. Qué bueno el que te paga por semana. Si voy una vez a la semana, claro, al mes, normalmente soy 4 veces. Entonces, más de un día. Eso es. El caso es que. Te digo yo que voy un día a la semana porque es el día que dejo a mi mujer a trabajar y lo leo a las 9 de la mañana. Pero no desayuna con el consejo, ¿no? ¿Desayuna con quién? Con el míster habitualmente. Bueno, el desayuno miento, me tomo un café, charlo un poco con él. Uh-huh. Y como el míster va a desayunar con su equipo de trabajo, siempre me dice, Iker, siéntate con nosotros. Y yo le digo, míster, el equipo de trabajo es el equipo de trabajo. Me quedo en la barra. Cuando se va, charlo otro momento con él. Pero eso no hace mucho, ¿no? Porque la primera vez que estuviste a la tertulia con el míster, se sorprendió de verte allí. Hombre, Iker, ¿qué tal? O sea, que no te había visto antes, ¿no? Porque él pensaba, yo cuando hablaba con él, él pensaba que yo estaba en Bilbao, porque estuve en Bilbao. Sí, pero que no te había visto antes, ¿no? Ya. Perfecto. No había visto. José Luis, octubre. UP Huelva, ¿no? uphuelva.com. ¿Qué tenemos? ¿Qué ofertas hay? Estás flipando, ¿eh? Con el programa. Está con la espalda puesta. Está riñonado. Como diga algo, me queda aquí una hostia. Y eso está ahí acojonado. Mira, Miguel lo tengo enfrente, pero que lo tengo aquí a mi izquierda, digo, me va a soltar un tío algo. ¿Qué tenemos en UP Huelva? Pues. Que nos vamos. Nos vamos, de todo. No, que nos vamos de todo. Que nos vamos de todo. ¿Qué tienes? De todo. ¿Alguna oferta ahora que quiera promocionar? Piso en calle Miguel Redondo en 82.500 euros. Para venta, ¿no? Para venta. Uh-huh. El alquiler está complicado. El alquiler está complicado, un pesito que está muy bien y que tiene muy buenas expectativas. Ajá, algo más. Ese, Costa, ¿tenemos algo? Costa, tenemos muchas cosas pendientes, pero hasta que no nos traigan la documentación, que es un. ¿Alquiler, algo interesante? No, alquiler no estamos trabajando ahora mismo, estamos trabajando solo la venta. ¿Y qué pasa con el alquiler de 5 años, 3 años? Esa es la historia de ahora. Váyate largo bien, ¿no? Eso es para echar 3 horas hablando. 3 horas, ¿no? 3 horas. Bueno, mañana me. Pero bueno, si alguien firma ahora un contrato de alquiler es por 3 años, ¿no? Sí, por 3 años. Sí, porque ayer la ley se derogó por completo. Uh-huh. Vamos, pero eso ya se sabía que iba a pasar. El cachondeo que tenemos con las leyes en este país, pues lo que pasa, ni más ni menos, ni menos ni más. Hasta que no tengamos unos mandatarios serios y dignos que miren. Este país es una fiesta continua. La fiesta continua se vive en Huelva cada vez que Recre gana. Y que alguno al otro día no tiene cuerpecito para ir a ver filial, y es su obligación. Solo se va a ver filial cuando se pierde. Bueno, yo no te puedo hablar. Yo sí puedo ver. Yo hay cositas que sí me doy cuenta, casualidades, ¿eh? Si tú estuviste con él, puede ser una casualidad. Si tú lo viste, porque tú estarías en el mismo, lugar. ¿Y si lo vi? Pues te digo. Yo como esas horas precisamente. ¿Y si ese personaje lo vi? Estoy durmiendo, no solo lo vi, sino lo suelo ver. Vale, pues, fíjate. Pues suerte tú que tienes cuerpo para estar. Sí, sí. Para que tú veas. Pero luego voy a ver. Mira, yo estoy. Porque ya llega una hora en la que yo me voy y ya dejo de ver. Yo este fin de semana. Antes que me vaya puedo ver doble. Puedo ver doble. Hasta triple. Samuel. Yo te digo una cosa. Yo este sábado fue, creo que me metí el viernes en casa, el viernes a las 7 de la tarde. Y no salí de casa hasta el domingo a la 1:30, que no me fui a tomarme una cerveza con mi suegro, que no miento, a comer con ellos en su casa, después ir al partido del Recre. O sea, que no te voy a decir lo que ha pasado en la calle, estas épocas yo hiberno mucho, yo no quiero saber nada de la calle. ¿Quién te ha visto y quién te ve, macho? Eso es solo de la edad, Huelva.com. Correcto. ¿Y ahí qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar vivienda de toda tipología, la podemos ver en 360 grados. También algo muy nuevo. Algunos lo digan 360 grados. Si queréis ver doble un piso, también, sin tomar ni nada, también lo podéis ver con realidad virtual. Y el chocolate. Sí. Dos ahí troceaditos. Por ejemplo. Y está pidiendo el postre, Iker. Qué barbaridad, macho. Es una máquina. Antes lo he dicho en directo. Es una máquina. Sí. Cuéntame. ¿Qué más se puede mover? Podemos en 360 grados. 360 grados. Podemos ver en realidad virtual. Desde cualquier dispositivo móvil. ¿El alquiler no lo tocáis? El alquiler no. ¿Locales comerciales? Locales comerciales muy poco. De momento, la compraventa, ¿no? De momento la compraventa, que es donde nos estamos especializando. ¿Ha subido la? Sí, poco a poco. ¿Las operaciones o no? Poco. Ha subido en Huelva el precio, ha subido poco. Pero poco a poco va. Este rojo. Si no tengo verde. Si no tiene té verde con canela y limón. Con canela y limón. Té verde. No, pero mira. Toma. No te lo lleves eso, coño. Eso no. No, que ponga de otro. Una de uno y otra de otro, ¿no? No, la dos. Dos de chocolate. No, dos postres. Una de chocolate. Otro que va a pelear conmigo. Qué tarde llevo hoy, tío. Ahora te ganas de chocolate. Ah, hoy. Vaya tela, Miguel, vaya tela. Hoy tiene todo en contra, Miguel. Ten cuidado hoy cuando salga por ahí, ¿eh? Hoy, pues mira, voy a Sevilla. Buen sitio. Buen sitio, hombre. Madre mía. En fin. ¿Algo más que decir, y que te quedas con ganas de decir algo más? Yo con ganas de comer, que tengo el postre aquí. Tiene buena pinta, ¿eh? Que tú sabes que yo. Que te piensas que voy a atacar o algo. Yo, a mí no. Si yo me todo, sintiera atacado, tú sabes que zanjaría esto de otra manera, pero yo no me siento atacado, por favor. Estima amenaza, de otra manera. No. Yo soy vasco y además de los de verdad. No. Yo no estoy amenazando, lo ves, está muy susceptible. Yo me enrosco la boina hacia la derecha, te digo ya de antemano. Casi nada. Escúchame, si yo no vas te a pegar una que me sea por la izquierda, pero para que pero se me pero eso no es amenazar, ni muchísimo. Yo digo que si yo me sintiera atacado, zanjaba este debate de otra manera, no zanjaba siguiendo debatiendo. Yo lo zanjaba de otra manera, ¿me entiendes lo que te digo? No, pero yo eso no es una amenaza, yo estoy diciendo que yo lo haría de otra manera. Yo pondría punto y final de otra manera, pero yo no pongo contigo no pongo punto y final. No pongo punto y final. Yo lo que quiero que entiendas es una cosa. ¿Quieres a Huelva? ¿Yo? ¿Quieres al Recre? No te pregunto, lo afirmo. No, eso lo vas a ver tú, ¿vale? De sobremanera, además. Pero no te olvides una cosa, Iker. Te quedas en Huelva. Ya está. Pero a mí me da igual. No, pero te quedas en Huelva. Tú hazme caso, tú luego reflexiona cuando estés, cuando, como no, tú dices, estoy en mi puta casa, cuando estés... Yo sé cuando mucha gente me comenta sobre cosas de esas, pero yo siempre intento ser fiel a la verdad y sobre todo a mis opiniones. Que soy consciente que habrá opiniones mías que no gusten a la gente o que no sean. Yo lo entiendo, Miguel, que yo no ni quiero que nadie se sienta, ¿sabes? Porque me da exactamente igual. También digo, hay gente que va por la calle y me dice, Iker, pues mira, pues sí que creo como tú o sí que pienso como tú. Pues mira, te viste una cosa, Iker. Y después de tú decirme a mí que hay cierta gente en el vestuario que habla mucho de mí, que habla mal, que el 80% habla mal de mí. No, te digo que cuando te vengan, no es por uno, por dos o por tres. No, son por cuatro o cinco nada más. Los demás no tienen peso ninguno. No, porque si votan solo cuatro o cinco no te vetan todos. Hombre, por favor, en este vestuario, esos eran tus vestuarios, que todo el mundo tenía voz y voto. Pero en este vestuario tienen voto, pero no tienen voz. Te digo yo que no, que algunos imponen su cuídate tú también. Cuídate tú también. Yo me quedo mucho. Mira, de hecho, ahora mismo voy a casa con mi señora, ella se va a trabajar y yo me quedo en el sofá. No me venga a referir que te cuides físicamente, coño. Coge el contexto de la frase. Nada, que ya lo sé. Coge el contexto del diálogo. Ya lo sé, pero si yo tengo ojos delante. ¿Cómo está esto? Y ojete detrás, o sea, que yo se voy. UP Huelva. Esto está tremendo. Urquitú Huelva, que está en la avenida Adoratrices. Local. Local, número 6, local 3. Esto es tan bueno que me pongo hasta nervioso, ¿eh? 6-3, me da igual. Que nos vamos, ¿vale? Gracias, Iker. Gracias, hombre, Miguel, a ti. uphuelva.com. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta ahora. Que no punto es, ¿no? Yo he visto un momento, digo, antes es